Buenas, niños y niñas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 320. Ya sabéis dónde está disponible, pero lo voy a repetir por si acaso, para que no se os olvide. Nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de divox.com, de archive.org, en la sintonía de Radio Pra, en Nava Asturias, en el TuneIn, todas las medianoches de viernes al sábado, y en Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM o radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 de la tarde. El 320 tenemos hoy un invitado aquí en la cueva, en Rutera. Al hombre le ha costado un poco llegar. Ahora nos explicará sus vicisitudes y eso. Eres Diego, ya sabéis, el que nos hace las sintonías aquí. Ha venido unas cuantas veces por los micros de Rutas Enemigas. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha sido tu avatar? Sí, de orientación muy irregular, como siempre. Pero bueno, he llegado, que es lo que importa. Ya sabéis, la cueva enemiga está alejada del mundanal ruido para esquivar a fans irredentos y a acreedores, sobre todo. Hoy Diego pues nos va a pinchar toda la horita. No, yo no voy a hacer nada más que decir tonterías, como hago habitualmente. ¿Qué nos traes, Diego? ¿Qué nos has preparado así en líneas generales? Pues un picoteo, un poco de todo, digamos. Pero bueno, intentando seguir un poco la línea que suele llevar aquí en el Rutas. Porque ya sabes que soy poco moñas a veces. Entonces he intentado no ser tan moñas. O sea, pero también un poquito caótico el asunto, ¿cómo? Pues sí, la verdad es que no pensé muchas cosas, incluso hacer algún monográfico de, yo qué sé, alguna banda o... Pero nada, al final un poco de lo que más he ido escuchando últimamente. Sabiendo que incluso alguno puede que no te mole mucho, pero bueno. Ya, algo más sonado ahí un poco. Pero bueno, vamos a ir desgranando poco a poco la selección de Diego. Y este primer grupo se trata de The Glance, el que ha sonado para abrir el programa, ¿no? Cuéntanos sí. Algo. Sí, The Clans los descubrí hace poquito y una banda americana, no muy conocida yo creo, pero este disco me parece la hostia. Y son como 14 canciones, que está muy bien, y luego tiene un plus ahí de otras 5 más, que dices, bueno, pues serán descartes o serán... Pero es que no, es que son muy buenas igualmente y esta es una de ellas, You Are The Mountain. Y la que va a sonar ahora es la que va después, casualmente, en el disco. Y también es de esta última jornada, digamos. Something in there. Eso. Pues escuchémosla. Yeah. Habíamos escuchado a The Glance con Something in the Air. ¿Algo más que añadir, Diego, a esta banda norteamericana? No, pues eso, tocan varios palos, hay otras así más tranquilillas y eso, pero vamos, está muy recomendable este disco. Sí, señor, me ha gustado. Ahora vamos con una banda que me ha gustado más todavía. Perdón. Me ha costado más encontrarlos, no ha sido fácil, vamos, en los sitios habituales de descarga pirata encontrarlos, así que los he grabado directamente de YouTube. A lo mejor son un poco rastrojero el corte, pero bueno, es lo que hay. Se llaman Casquezur y vienen de Pamplona, he dicho, ¿no? Sí, son de Pamplona y llevan ya pues dos o tres discos. Los descubrí con el anterior, que también está muy bien, a través de Íñigo Cabezafuego, que pues eso, lo recomendó y tal, y digo, a ver qué es esto. Y pues me encantó ya el anterior disco y este sigue la misma línea. Tampoco es que inventen nada, pero lo hacen de puta madre, yo creo. ¿Y qué hacen? Para que la gente se vaya haciendo la idea. Pues, hombre, también lo pueden escuchar. que trabaje la querida audiencia. Vamos a escuchar Casquezur y el tema es Pasokoak. No sé si lo pronuncia bien. comentaba Casque Azul con Paso Coac, sacándole bastante rendimiento a la sonoridad del euskera, sí señor, ¿o no? Sí, sí, la verdad es que... Está curioso el asunto. ¿Cómo lo que decimos entonces? ¿Post rock o qué? Sí, venga, post rock. Y ya está. Venga, pues post rock. ¿En post rock cabe Vetusta Morla? No. No, ¿dónde entra eso? ¿Vetusta Morla? En el indie mainstream, creo. Directamente en el cubo de la basura. Sí. Vamos a ser ya francos. Hemos dicho que íbamos a ser francos, ¿no? Aquí hablando. Y bueno, tú has dicho que no ibas a ser excesivamente derrotista al hablar ahora del grupo que viene. Bueno, del grupo. Grupo, entre sí, comillas. El proyecto es el tuyo, la Hey. Una cosa que me ha sorprendido cuando me pasaste la selección, que dije, ¿cómo? ¿Y estas canciones de dónde han salido? Uh-huh. Porque yo creía que esto lo habías abandonado. Pero te traigo una exclusiva, Dani, tío. No, totalmente. No, claro. No, se agradece. Esto es que se me cruzó el cable y, pues eso, en verano que me... En teoría no iba a sacar ya más, porque estoy hasta la polla, hablando en plata. Pero bueno, me aburría muchísimo este verano. Y tampoco es que se hagan por aburrimiento las cosas, pero... No sé, en el fondo creía que estaban un poquito mejor de lo normal, pero... Entonces dije, bueno, pues saco... Porque además dije, bueno, esta vez lo pongo con... por 5 pavos o algo así, normalmente las he puesto todo gratis y esta fue como, no, esta vez le he dedicado tanto tiempo que me sabe mal ponerlo gratis, yo qué sé, soy un capitalista. Y saqué 4 una semana, son 12, 4 la siguiente semana y cuando ya tenía que sacar, pues claro, si no están todas no te lo puedes bajar, no puedes uh-huh. pagar por ello. Y dije, pues no las saco, a tomar por culo. Entonces se ha quedado ya medio sacar, o sea, hay 8 de 12. Y porque de hecho las últimas 4, pues claro, a la poca gente que lo compartí, pasaron 3 pueblos. Entonces era como así, pues como suda la polla, como es lo mismo sacarlas que no, pues no las saco. Y son las 4 que más me gustan, y entonces sí que me sabía mal que la gente pasara, ¿sabes? Era como si tienes un niño y me enseña la foto de tu niño y te escupen en la foto. Y dice, joder, qué feo te ha salido, ¿no? Sí, entonces es como, sí, para que ande por culo. No se parece a su padre. Sí, pues estas 2 que vamos a escuchar, primero Menguar, que es la que va a sonar ahora, sí. Y luego la siguiente, que en unos minutos, que será Chino Tauro, estas son pura exclusiva, o sea, la gente solo va a poder escuchar aquí en Rutas Enemigas. Exclusiva mundial, ni siquiera en mi podcast las he puesto, por pudor. A veces las pone mi compadre, porque a él sí que le gusta, yo creo que es el único en Tampaña que le gusta, pero... Y pues eso, nada, sin más. Es por rock también. Sí, es muy por rock, es la tara que tengo en el cuerpo. Y no las he puesto seguidas por no hundirte el programa, ¿sabes? Yo creo que la audiencia está acostumbrada a determinadas cosas, aquí, o sea, que no te preocupes, vale. Que tiene callo. Vale, vale. Le damos caña a la Hey, a Menguar. Disponible en el Bandcamp todas menos esta, que lo sepáis. Soy la Hey. Bandcamp.com. Es así, sí, ¿no? Soy la Hey, sí, bueno, ponéis la Hey, creo que sale. Sale algún puto club de la zona. ¿Ah, y tal, sí, hay uno que se llama Hey o algo así. Bueno, pues vamos a escuchar a la Hey, Menguar. Me oye menguar Era Menguar de la Hey, estés escuchando Rutas Enemigas 320, disponible en Radio Almaina de Granada y en Radio Praga en Asturias. Decías antes a micro pagado que lo que más te molaba de esta canción era la segunda parte con el bajo. Sí. Y eso. No sé qué cojones hice. Estuve ahí toqueteando y tal y salió como una especie de compresor o no sé qué leches. Y me suena como. Pues yo tengo un bajo de andar por casa, digamos, así pequeñito, no es de estos grandotes que suenan ya con cuerpo, digamos. Y me moló, vamos, fue ya la tenía acabada la canción y era a piñón. Todo el rato ahí con la guitarra a piñón y bueno, salió esto del bajo y dije, pues venga, lo dejamos así, en crudo. Pues ahí estaba, Menguar, la Hey. Un poquito más, parece como si estuviese más cari acontecida la canción esta que otras que has hecho que tenían como más sorna. En discos anteriores, ¿no? Sí, es que las letras es lo que te decía, que están medio improvisadas sobre la marcha y así pasa luego, pero... Y luego, pues bueno, la pedra que tengo siempre con la voz, que es lo que llevo oyendo toda mi puta vida, desde que tenía 20 años y tocando y tal, que es como... No, si la música no está mal, pero la voz... Y, bueno, lo de siempre. Pero bueno, esta quedó así un poco bajonera, pero bueno, el disco es más lo normal, así con un pelín de... En fin, de mala baba y de mala hostieja, pero sí. Disimulada, digamos. Bueno, otra cosa que, aparte de pasar el verano con la G y tal, yo siempre te voy encargando sintonías y hay una que tenemos pendiente. Todavía no se va a estrenar el día de hoy, pero porque estás todavía puliéndola, ¿no? Sí, la semana que viene ya si quieres la tienes. ¿Ah, sí? Sí, es que no da tiempo, tío. O sea, sí, está casi terminada, pero luego me da rabia cuando no están del todo pulidas, pero vamos, no le queda nada. No como la que tenemos ahora, que era cochambrosa y dije yo, esta, y tú, pero si es que esta. Me cagué un poco en tu vida, de decirlo, porque hice como dos o tres y me tiré toda la puta tarde con esas dos, las otras dos, y dándole vueltas y no sé qué, y en el último momento tenía como las baterías montadas. Y dije, va, ya que tengo la batería, aquí cualquier mierda. Y así lo hice. Si te digo que la hice en 10 minutos. Y me dice, no, esta. Y digo, joder, tío, la he hecho en 10 minutos. Ya es que vuelvo a la cochambre. Digo, no, son gustos, Diego. Sí, no. Sí, yo estoy encantado con esa también. Ya te digo. Espontánea. Esta es diferente, la que viene, la que va a venir, la próxima. Más curra. No sé cuál es. No tengo delante la... ¿Todavía? No, yo digo la sintonía. Ah, vale, sí. Pero vamos, sí. Yo creo que está guay, vamos. No, yo estoy orgulloso de mis mierdas, aunque parezca que suena así un poco pesimista y tal, pero yo creo que sí, que te va a molar. Bueno, pues nada, esperaremos una o dos semanas para escucharla. Ahora nos vamos con Bobby Bear Jr. Este tío me ha gustado también, me ha molado lo que has seleccionado. Pues cuéntanos. Tenía la duda de si lo había traído la anterior vez, porque fue más o menos cuando lo descubrí, la última vez que vine, y no sé, pero dije, va, da igual, si sonó en su día, pues que vuelva a sonar, porque ya han pasado unos añitos. Sí. Y este es hijo de un ilustre cantante country, bueno, cantante, en fin, artista country, que es Bobby Bear, y la verdad es que tiene varios discos, lleva bastantes años sin sacar, ha sido muy músico de banda, digamos, de apoyo. Ahora está con los Guided by Voices estos, lleva ya dos o tres años con ellos y graba los discos y tal, no es solo para conciertos. Y creo que este es el disco más redondo, se llama The Longest Meow. Y bueno, se llama Bobby Bear Jr. and the Criminal Starvation League o algo así, es un nombre larguísimo, pero vamos, pues se ve Bobby Bear Jr. Y tiene un tono así un poco garrulesco que me gusta mucho, en algunas, no, bueno, las que he traído un poquillo. Y luego, bueno, en ese disco también hay una versión de Wearing My Mind así muy tranquililla y por supuesto algunas así más country y tal, porque a ver, acá está leyendo el galgo. Ahora va a sonar The Heart Bionic, Bobby Bear Jr. Bionic, now all my life heart with microscopic jets. Yes, I can make love 3,000 times a day. Sister, you better get out of my way. But all you heard was all I was. Now I got electric. At the speed of sound. Está sonando ese de Harbin, el corazón biónico, vamos, de Bobby Bear Jr., un gran descubrimiento a cargo de Diego, maestro de sintonías en Rutas Enemigas y único miembro de la GEI. Aparte de también participar, porque a este le gustan también los podcasts, ¿cómo estamos? Aquí en la cueva hace frío. En invierno. Sí. Aparte de participar en un podcast, porque a Diego también le mola, es del gremio, Los Jalifas, con el compañero Carlos. ¿Qué tal va el asunto? Pues bien. ¿Qué tal va la pareja? Bien, la pareja... La pareja que parece Walter Matthau y Jack Lemmon, un poquito. Un poco, sí. No, ahora estamos un poquito más... ¿Estáis un poco más en orden? Sí, yo me parecía enfadado siempre, ¿sabes? Era como, tío, relájate un poco. Y andamos, ya, bueno, haciendo programitas más cortos, no tan desfasados, porque sí que es verdad que se nos iba un poco las manos a veces, pero vamos, que seguimos haciendo el chorra, porque es que estamos un poco cansados de podcasts así muy existenciales, muy, ¿sabes? Entonces preferimos un rollo más distendido y luego, yo qué sé, de la sección musical estamos siempre, aparte de que hagamos más o menos el chorra, la sección musical sí que somos serios y, sí, y picoteamos un poco de todo. Hacemos tres al mes y el primero de ellos es sobre novedades y luego los otros dos, pues, especiales o algún monográfico de alguna banda que nos mola mucho, pero vamos, sin complicarnos. La última fue Lemonheads, creo, la anterior Jane's Addiction, o sea que vamos... ¿El próximo programa de novedades o de qué va a ir? Sí, no, el próximo... Pues mira, ahora mismo me acaba de mandar un WhatsApp porque digo, grabamos mañana, y me dice, vale, temática, digo, hostia, pues no me acuerdo, no tengo nada apuntado en casa, pero creo que era no sé, de lo que fue, lo que se nos pasó del 2018, yo creo, porque luego pasa mucho esto, que haces resumen del año y al año siguiente descubres cosas del año anterior que dices, joder, ¿y esto cómo no...? Pero es que, claro, ¿qué pasó? No damos abasto. A ver, normal, lo mismo digo. Claro. Tres programas y luego, ¿dónde lo puede encontrar la gente que quiera escucharlo? Pues mira, estamos en Spotify, un poco a nuestro pesar, pero como la gente lo demandaba y tal, porque yo no pienso, en fin, yo no uso Spotify casi, ahora un poquito más porque, por, en fin, por ser prácticos y estamos en iVoox también, como los Halifax, así que... Con J. con J y acaba en X. Pues nada, Los Jalifas, escuchadlo, un programa muy recomendable, un podcast muy recomendable. Y ahora nos vamos con otra banda, García Peoples, un nombre curioso para esta banda. ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Pues estos son de Chicago, lo descubrí a través de Riley Walker, que es un músico de Chicago, que es un poco nota en Twitter, pero es bastante bueno, también te lo recomiendo, porque también toca muchos palos y tal, así más un poquito más clasicote a veces, pero... Y bueno, son como hermandados y eso. Y esto, bueno, hablando de nombre de clubes de alterne y de guateques, pues García Peoples era un poco eso. Pero a pesar del nombre horrible, son una banda de puta madre. Bastante, en fin, buenas guitarras y bastante recomendables también. Escuchemos High Non Violence de García Peoples. We'll be right back. está claro que lo peor de la banda es el nombre. A mí me han dado así un punto de este final, sobre todo a los Television. Pues bastante interesante. Sí, esas así, guitarras ahí, dobla hijas y tal. Sí, parece que sí. No lo había pensado, pero sí. El tonillo este así más. Bueno, en fin, no guitarrista de puta madre, resumiendo. Sí. Ahora vamos con otro grupo de nombre estrambótico. Joder. Algernon Cadwallader. Todavía no sé cómo se pronuncia en Cadwallader o algo así. Y bueno, estos son de principios de los 2000, creo que son. Y sacaron varios EPs, luego un par de discos. Y el año pasado creo que reeditaron los dos primeros EPs y no sé qué. Y eso es la tara que te digo yo que tengo con el post-rock. Y aunque estos se acercan un poco al más rock, un poco las guitarras y eso. Pero sí, gritones, el típico que cuando no llega un tono mete un gallo y se queda tan a gusto, ¿sabes? Un berrido ahí guay, así que ahí van. Katy, la canción es Katy Conscience. Algernon Cadwallader, o algo así. Ya lo pondré en el podcast para que lo podáis leer a gusto. Si tenéis huevo, lo pronunciáis vosotros. Eso digo yo. Y os miráis un espejo mientras que lo decís tres veces, a ver qué pasa. Venga, vamos a escucharlo. Yeah. después de Algemon Caldwell-Waller, hemos escuchado otra vez a la Hey con Chinotauro, una canción así con un toque Pisces, parón, acelerón, parón. Y también con un toque... ¿Te ha llegado un feedback curioso sobre esta canción, no, Diego? O sea, ¿alguien te ha dicho algo sobre este tema, no? Sí. Que no sé yo si está muy acertado desde tu punto de vista, no lo sé. Pues no lo sé, a lo mejor la voz así más grave y tal, que en fin, me dijeron que era un poco mojabrajas esta canción. Eres el nuevo Curtis Mayfield. O Barry White. Sí, no sé. Vamos, ya ves que son sota, caballo y rey un poco las canciones, así dos partes y para adelante. Pero vamos, sí, esta era un poco así más de amor, entre comillas. Nah, un poco... Me cago en el amor, como Torino. Claro, todo. Eso es. Aquí puedes escuchar a... Decía que no iba a ser derrotista, pero está claro que la cabra tira al monte y que Diego, pues, va por ese camino siempre, cuando habla de su arte. Bueno, pues ahí estaba la Hey. Dos canciones que hemos escuchado, Menguar y Chinotauro, que no vais a poder escuchar nunca más, lo más probable. Eso es. Y bueno, mencioné también a Chinotauro, el laberinto del Chinotauro mítico, de humor amarillo. Que ah, pues no había captado la referencia. Nunca he sido muy de Telecinco yo. Ya, bueno, a mí es que me pilló con 12 o 13 años y me partía el culo. Y me hacíamos, bueno, Takeshi Kitano, tío. Al final estaba todo ahí, en fin. Y pues ahí está. Ahí está esa referencia de gente mayor, sí, podríamos decir. Sí, sí, sí. Un poco voy a ver. Volvemos con Bobby Bear Jr., si te parece. Venga. Pues no sé si tienes algo más que añadir en este tema en concreto. Sí, bueno, onomatopélico, el título. Es como empieza la canción. Pero sí, es un poco más el garrula que la anterior, yo creo. Y, y yo creo que mola. Así cortita y al pie. Pues vamos a escuchar al Junior de los Bear. Junior en esta canción, más embrutecido, más conciso, dos minutos escasito, no, ni llega a dos minutos el tema, 1.58. Pues la verdad es que sí, este es uno de las bandas que más me han gustado, de las que has traído por aquí, que no conociese. Me alegro. Que son casi todas. No, de eso se trata. Sí, sí. Pues sí, se agradece. Sí, hombre. Vamos ahora con Michael Feuerstack. Don't Make Me se llama el tema. Cuéntanos algo de este buen hombre. Aunque la gente, yo creo que tiene que resultar familiar el nombre y el apellido, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¿No? A mí me. Vamos, por lo menos yo era de los pocos que conocía. Ah, bueno, vale, porque eso sí me acuerdo que te traje. Ah, que lo fuiste tú, lo conozco por ti. Ah, vale. Me dijiste, me ha molado esa de Monrovia, creo que puse la otra vez. La verdad es que ese disco estaba mejor que este último que ha sacado el año pasado. Este nuevo. Sí. Es del año pasado, creo. Es un canadiense que tuvo muchas bandas, pues creo que en los 90. La verdad es que no me acuerdo del nombre. Snail, no sé qué, creo. No llegaron a conocimiento más público, ¿no? Yo creo que... Bueno, es que Canadá, no vamos a descubrir ahora la escena que tiene Canadá, que es, para mí es la hostia. Para mí es uno de los países más interesantes que hay musicalmente. Últimamente, y, sí. Y antes también, yo creo, pero bueno. Bueno, eso daría para otro programa. Un especial ser. Canadá, podría ser. Pues, podría ser, ¿no? Pero en una hora no te va a caber mucho. Ya, ahora, todavía no he hecho ninguno con este nuevo formato de programas de hora, pero bueno, ya lo voy anunciando. Los especiales ahora se van a trocear en dos y van a ser dos horas, porque en una se me queda muy corto. Los emitiré en dos semanas distintas, pero serán dos. Escuchamos a Michael Feuerstack. Venga, don't make me say it. Ah, pues se me ha, claro, no lo estaba viendo. Papelaba ahí. Sí. No me vas a decirlo. Vamos con él. You can't make me make my mind up. You can't make me open up. You know me better than I know myself, but that's not enough. You can't make me turn the heat up. You can't make me start a fight. I know you better than I know myself. That doesn't make it right. You know my love is like a petulant child. I'm only waiting for the temperature to rise. Sí que tienes tirazo Michael Feuerstack, sí. Tiene ahí sí, hombre, gusto. Un tío muy elegante. Sí, señor. Pues estamos acercándonos ya al final de este 320 de Rutas Enemigas, ya sabéis, disponible en nuestro blog, disponible en ivox.com, en archive.org y en la sintonía que estáis escuchando de Radio Pra en Nava Asturias y Radio Almaina en Granada. Y nos vamos con una... Bueno, antes que empezar a hablar de esta última y despedir el programa, la semana que viene, 321, tendremos por aquí a Robertez con su El origen del pastruz, nos contará algún chascarrillo del rock y nos pondrá un par de temas. Y la canción que viene ahora pues es una de mis preferidas. Una concesión, sí. Esto ha sido para calentar, para darme gusto a la oreja. No sabes nada tú. No, la puse la última para decir, venga, vamos rapidito porque esta tiene que entrar. Es Stay Free de los Clash. Ya la gente ha escuchado qué pienso yo de esta canción. ¿Qué piensas tú? Diego, de este temazo? Pues yo es que pienso lo mismo que tú. De hecho, la redescubrí a través de ti, todavía cuando estabas en las redes sociales estas... malditas. Y dije yo, pues no sé cómo se me había pasado esto, o no sé, y bueno, sí, sobre la amistad, ¿no? Si es que no tiene más vueltas, ¿no? O sea, es como el colega de toda la vida y que, pues eso, si te vas a la cárcel cuando salgas, vamos a quemar la ciudad, todas estas cosas, ¿no? Y, en fin, la única banda que importa, ¿no? Pues casi. Ahí los tenemos, mirándonos, bueno, aquí en la cueva. No sé quién lo decía eso, The Only Band That Matters, la única banda que importa. Era como el sobrenombre que tenían, o el, bueno, sí, el apodillo ahí que le ponían los Clash. Pues vamos a irnos con los Clash y nada más que agradecerte estar por aquí por Rutas Enemigas otra vez, Diego. Encantado, cuando quieras. Y ya habrá más. A lo mejor es especial de Canadá, pues sí, nunca se sabe. Y espero tu sintonía. Sí, ya mismo la tienes, mañana mismo. Qué ganas, qué ganas ya de tenerla. Bueno, ahí os quedáis con los Clash. Pasarlo todo lo bien posible y ser todo lo malo que se pueda o que os dejen. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.